microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos el enigma de Simón Rodríguez. Simón Narciso Jesús Rodríguez, maestro e intelectual. En sus memorias reposa el origen de las hazañas de Simón Bolívar, el libertador, pues fue él su gran maestro, el mentor de las grandes ideas de libertad de nuestro libertador, un personaje muy influyente en la historia del país, pero con grandes enigmas también, pues algunas veces la historia no lo cuenta todo. Enigma, ¿pero qué puede guardar un personaje tan reconocido por la historia de Venezuela? Pues sí, hasta los grandes personajes de la historia tienen sus secretos bien guardados. El cuento es así. Simón Rodríguez desaparece misteriosamente de Venezuela en 1797. Vive muchos años en Europa. En París, se encuentra con su viejo discípulo Simón Bolívar y emprenden un viaje a Italia, al Monte Sacro, donde Bolívar hace su juramento de libertad. En 1823 aparece en Bogotá y en 1826 ve por última vez a su fiel alumno Bolívar, pues nunca más se volverían a ver. Con más de 80 años y viviendo de lo que le podían dar, muere solo y pobre en San Nicolás de Amotape, un pueblo de la costa peruana. Pero ¿por qué se iría de Caracas y nunca más regresó? Ese es el enigma del gran maestro de Bolívar. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.